que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación. Análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración. Verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Un autolavado que me dé grabado. Evidentemente que todos los humanos nos morimos tradicionalmente por alguna enfermedad. Así es. Tradicionalmente también nos morimos por tarados. Nos morimos porque estamos vivos. Sin duda alguna. Por accidentes, porque se nos atravesó una cáscara de plátano o de tequila en todo caso. O porque ya por la edad, ¿no? Pero usualmente la muerte es por enfermedad. Ese es el punto. Y el día de hoy, ya que estamos inaugurando oficialmente nuestra semana petatera, pues entonces vamos a hablar, obviamente, sobre el asunto de la muerte por enfermedad. Y obvio que también una de las enfermedades a las que más ñañaras y cábulas le tenemos es al cáncer, ¿a poco no? Sí. Oye, ¿petatera es cuando se mueren en el petate o cuando petateas? Pues depende de cómo lo veas tú también. Sí, entonces, claro. Es el asunto. Bueno. El cáncer, la verdad es que uno no quiere verlo ni en el horóscopo. Yo tengo una novia cáncer, ¿eh? ¿Tienes una cancerígena? Se supone que yo soy... ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Tú qué eres? No sé qué soy ya. ¿Puñal? No alcanzo a ver. ¿Qué me estás enseñando? Bueno, en fin, esto se llama Ya no hay respeto. En los controles técnicos tenemos a don Víctor Cruz. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En la producción del programa tenemos a Gerardo Pasillas Esparza. En la co-conducción de este programa está mi querido Javier García Zapata. Para servirles. Mi amor, mi rey, mi vida. ¡Zapuñal! Y bueno, su servilleta. Ahorita le voy a agarrar algo. Tenemos al IFE. Ah, de veras, oye, es IFE. Es cierto. Pues es lo malo de tenerme el mejor rating de aquí de Asir. 5 minuticos con el IFE. Al minuto cinco. Entonces todavía puedo decir mis tonterías. Puedo decir, Toño, otras tonterías más. Bueno. Si usted tiene alguna opinión sobre el sobre el tema que vamos a abordar hoy y en general esta semana, comuníquese con nosotros al 918-2370. Si quiere hablar con Toño, marque 1. Si quiere hablar con Javier, marque 2. Si quiere hablar con Gerardo, marque 3. Si quiere hablar con Víctor, marque 4. Y si no quiere hablar con nadie, ¿para qué nos marca? Pues no nos marque. No, aquí estamos con mucho gusto esperando sus llamadas, sus comentarios, sus opiniones. Son bienvenidas. Oye, le recordamos a todos nuestros radioescuchas que el ICA se soltó la greña y nos dio algunos pases para ir al Teatro Morelos a ver la obra de teatro Sombras Chinescas, ¿eh? Sí. El próximo 2 de noviembre. ¿Cuántos boletos hay? Pues mira, lo dejamos en reserva, son bastantitos para nuestro radioescuchas, a ver si les vamos a regalar. ¿Dos por llamada? ¿Dos por llamada? Para que lleven a su esposa, amante, bueno, o su pareja. Su peor es nada. Al perico, si quieren llevar, sí, al también, perro, al gato. También, pueden llevar a Toño. Al mayordomo. Son 10 boletitos para 5 de nuestros radioescuchas. Ahí está, entonces llamen 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Se las recomiendo, una obra de teatro muy divertida y muy cultural. ¡Ay, papito! Y antes de que nos vayamos mi boleto, quiero decir. Déjeme comentarle que si usted alguna vez se ha perdido de esta emisión de Radiómetro, perdón, de Radiómetro, ya ves, perdón, es la tus costumbre. Inventos. Déjeme comentarle que usted puede bajarse todos los programas de Ya no hay respeto desde la página www.metroaguascalientes.com. Allí, además de eso, puede encontrarse con una espantosa galería del horror en donde usted podrá ver a Javier García Zapata, a Víctor Cruz, a Gerardo Pasillas e incluso a un servidor allí hablando. También puede escribirnos a nuestros buzones ya no hay respeto @yahoo.com. Así es. Y ya no hay respeto javier@yahoo.com. Ahí estamos esperando sus correos. Exactamente. Y como usted ya se habrá dado cuenta, también puede chatear con nosotros. Ponga usted en jazapata@hotmail.com. No me vean así. Jazapata. jazapata@hotmail.com para que se pongan a chatear con nosotros. Vámonos con el IFE. Este es el programa de Nueva Alianza. Quédese con nosotros. Hola, ¿cómo están? Los invito a que me acompañen para que sean testigos de la inseguridad en este país a través de un reporte ciudadano. Esta casa es un perfecto ejemplo de lo que pasa en este país, totalmente enrejada. Vamos a tocar el timbre para ver qué opinan los habitantes de esta casa sobre su situación. Hola, buenos días, señora. ¿Nos puede permitir 5 minutos? Queremos hacerle una entrevista para un reportaje ciudadano. ¿Cómo está, señora? Qué bueno que se animó a salir. Oiga, ¿me puede contestar unas preguntas? ¿Por qué tiene tanta reja en su casa? Prefiero estar presa entre mis rejas que me asalten. Aquí hay muchos asaltos, joven, con armas de fuego, entonces tenemos temor, miedo. Bueno, pues este es un ejemplo de lo que les estaba diciendo sobre la inseguridad. Sigamos adelante. Ya ha llegado el turno de hablar de los comercios. Señor, muy buenas tardes. Oiga, ¿hace cuánto tiempo que puso rejas en su comercio? Más o menos como unos 7 meses. 7 meses, ¿y a qué se debe que haya puesto las rejas? Porque me asaltaron, me golpearon, iba yo a perder un ojo, entonces tengo que protegerme de alguna manera. Es muy impactante, ¿eh? Porque estoy viendo que también el comercio de al lado tiene rejas. Sí, también los asaltaron a ellos, por eso se están protegiendo. ¿Usted cree que la solución al problema de la inseguridad está en poner rejas en todos los comercios del país? Pues no, yo sé que no, pero digan ustedes, ¿qué otra forma o qué otra manera hay de resolver este problema? No hay ninguno, ya lo hemos buscado y no hay ninguno. Muchas gracias por su tiempo, señor. Que le vaya muy bien, cuídese mucho. Ahí viene un taxi. Vamos a ver cómo andan las cosas en el transporte público. Hola, buenos días, señor, ¿cómo está? Oiga, ¿hace cuánto tiempo puso las rejas en su taxi? Como un año más o menos. ¿Por qué puso rejas, señor? Pues es que para la seguridad, porque me asaltaron. ¿Usted cree que si ponemos rejas en todos los taxis del país, solucionaremos el problema de la inseguridad? No creo, pero pues cada quien se asegura como puede. Y yo, pues para mí esto ha sido magnífico, hasta ahorita no he tenido problemas. Gracias, hasta luego, señor. Bueno, pues ya vimos cómo están las cosas en el transporte público. Este fue el reporte ciudadano. Ninguna de estas medidas son suficientes para resolver el problema de la inseguridad. Los grandes males requieren grandes soluciones. Soluciones de fondo. En Nueva Alianza creemos que la inseguridad y los grandes problemas de México no deben resolverse superficialmente. Deben resolverse de raíz. Por eso, en Nueva Alianza estamos convencidos que la educación es la solución. No basta con construir más cárceles ni endurecer las penas a los criminales. Para tener cárceles menos saturadas, primero debemos llenar los salones de clases. Se necesitan programas que ayuden a prevenir el delito. Programas al alcance de todos que formen mejores seres humanos, mejores ciudadanos. Un ciudadano mejor educado tiene mayores oportunidades de mejorar su desarrollo individual, lo que le permitirá tener un trabajo honesto que le dé para vivir, y con ello, mejorar su calidad de vida y la de su familia. Solo la educación nos hace mejores personas, mejores servidores públicos y mejores gobernantes. Esto hará de México un país más equitativo y con oportunidades para todos. Un México seguro empieza con un ciudadano educado. Un ciudadano que en lugar de quitar, aporte a la sociedad. Solo así tendremos un México más próspero. Esta es la razón de ser de Nueva Alianza, una idea diferente, una idea de todos, que no ofrece soluciones efímeras. Un partido de gente que, como tú, está cansada de ver ir y venir las mismas promesas, pero sin soluciones reales. Únete a esta Nueva Alianza y resolvamos juntos los problemas de raíz. Educación es la solución. Nueva Alianza. Esto no es suficiente. Resolvamos la inseguridad de raíz. La educación es la solución. Nueva Alianza. Instituto Federal Electoral. Comisión de Radiodifusión. ya estamos de regreso. El teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. A estas alturas todavía hay gente que me pregunta qué diablos está sucediendo los lunes y los martes. Muy sencillo, ¿se acuerda usted precisamente de la de las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos con respecto, de los Estados Unidos Mexicanos, con respecto a los al uso de los tiempos oficiales? Pues esto que acaba usted de escuchar es precisamente programas en los cuales los partidos políticos habrán de hacer llegar a usted los mensajes que traen vía tiempos oficiales. Entonces, para que no se me asuste. Y pues bueno, pues ahora sí que es el programa Lleno Respeto, pues ahora sí que uno de los ¿cómo le podemos decir? ¿Huéspedes? O uno de los hostes de este tipo de programas. Bueno, ahí los va a tener usted los lunes y los martes, ¿verdad, mi querido Víctor? Creo que los lunes y los martes es cuando está lo del asunto de los programas del IFE. Bueno, el chiste es que ya estamos de regreso, finalmente, aquí en Ya No Hay Respeto. Y bueno, le recuerdo a usted que tenemos en esta semana precisamente el tema de la muerte. Y obviamente nos toca ver la muerte desde el punto de vista de la enfermedad, que es prácticamente como todos los humanos, o la mayoría de los humanos, pasamos a inundar el Valle de las Calacas. La muerte, en específico, apelando otra vez a la Santa Wikipedia, o a la Wikipedia, o en este caso la necrosis, es la muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier tejido del organismo provocada por un agente nocivo que ha provocado una lesión tan grave que no se puede reparar o curar, como por ejemplo el aporte insuficiente de sangre. Bueno, esa es la necrosis, pero la necrosis no necesariamente tiene que ser con respecto a todo el cuerpo, puede ser una sola parte del cuerpo. Pero básicamente el reventón de la muerte por enfermedad, pues evidentemente tiene que ver con ya lo que implica la muerte cerebral. En un momento más tendremos algunos enlaces con un psicólogo y con un oncólogo, precisamente para hablar una de las muertes más temidas por todos los mexicanos, que es precisamente la muerte por general, cáncer. En general por todo el mundo, ¿no? Todos los mexicanos nomás nos dicen cáncer y ¡ay! Yes. Temblamos. Luego se nos hace flor y botón aquello que le platiqué. Pero, ¿perdón? Vamos a tener el enlace. Ah, ya vamos a tener el enlace. No, te pregunto. ¿Quién? Yo supongo que sí, pero un ratito más. Okay, en un ratito más vamos mientras a tener decir tus tonterías. El enlace. Pero bueno, volvemos a ver, mi querido Gerardo, ¿cuál es la promoción del día de hoy? Repítemela para que aquí nuestros amigos radioescuchas no se les olvide. Hoy tenemos boletos, aproveche. Son para el Teatro Morelos, para la obra de teatro Sombras Chinescas. Okay. Es para el día 2 de muertos, a las 11 horas, en el Teatro Morelos. O sea, a las 11 de la mañana. Aquí le podemos regalar un par de boletos a cada uno de nuestros radioescuchas. Tenemos 10 boletos. Para 5 llamadas. Para 5 llamadas. Mira, qué raro que este año no hayan presentado Don Juan Tenorio, ¿no? Que luego es tradicional presentarlo en estos días. Gracias a nuestra gran amiga Clara Müller, ¿no? Que nos hizo llegar estos boletos. Ah, sí, muchas gracias, Clara. Gracias, Clarita. Muchísimas gracias. Pero bueno, ahí está. Llame, por favor, 918-2370-71-72. ¿A ti te da miedo morir de cáncer, Javier? Sí, la verdad es que sí. De hecho, fíjate que me pasó algo curioso hace 2 años, más o menos. Bueno, tuve un conflicto por ahí. Y entonces, haz de cuenta que me empezó a doler la espalda. Y a marzo del 96, de 2006, ajá, fui con un médico y la doctora me asustó porque me dijo, hay que descartar un cáncer de pulmón. Y así como... ¿Y sentiste que te estabas muriendo, sí, mi rey? Y y luego me dijo, va a arrojar sangre y de bueno, así como que todos los síntomas, ¿no? Eso te dijo. Y haz de cuenta que me puse paranoico de tal manera que... casi que todos los síntomas, luego aparte de que de paranoico y cómo se llama esto, hipocondriaco, imagínate. Y finalmente decidí un sábado, fui a ver 2 médicos ese mismo día, y bueno, las opiniones que hicieron es que había que hacer una serie de estudios, que una no biopsia. Había nada que ver, que bueno, que uno de ellos me dijo con muy buen humor, me dijo, ¿sabes qué? Me voy a morir primero yo que tú de cáncer. Dije, oye, pero yo fumo y todo el rollo. Y bueno, de acuerdo con todo lo que estuvimos viendo, analizando ahí, me dijo, yo podemos mandar a hacer los exámenes, podemos hacer todos los análisis que tú quieras, pero pero también dice que no hay nada. Oye, pero qué irresponsable el médico. Sí, me dijo, mira, aquí entre nos, quien te dijo eso, pues qué mala onda, porque no puede así como que decirte, ay, traes tos, ¿sabes qué? Tienes cáncer de laringe, ¿verdad? pues no, hay que hacer una serie de estudios. Sí, por ahí tenemos una llamada. Tenemos ya la primera llamada. Bueno, ¿quién habla? Bueno. Hola, buenas tardes. Salvador Macías, para servirle. Salvador Macías, no me diga que usted quiere boletos. Pues sí, ¿verdad? Por eso habló. Claro. Sí. Ya no hablan por el programa, ahora no nos hablan por los boletos. Bueno, por las dos cosas también. Ah, qué bueno, muy amable. Entonces, le encargamos, don Salvador Macías, que se venga aquí a San Miguel, ciento... ¿qué? 17. Ah, fíjese. Pero mira, te lo sabes mejor que tú. Claro, sí. Por sus dos boletos, ya se los llevó. Exactamente. ¿Sí? ¿Necesito llevar identificación? Pues sí. Preferentemente. Pues si se trae una lana y nos invita un chesco, mejor. Nada más. No, muy bien. La función... Una copia, nada más tráigase la pura copia. Muy bien. Entonces, por favor, y muchas gracias por llamarnos. Oiga, don Salvador. Dígame. Una pregunta. ¿Usted tiene miedo de morirse de cáncer? Pues la verdad, de cualquier cosa que sea. Sí, de plano. No, pues sí. Me digo que es una cosa terrorífica, ¿verdad? Sí, el asunto es... Va a morir... Sí, cualquiera le teme desde luego. ¿No? Claro. Sí. Bueno. Muchas gracias, don Salvador, por llamarnos. Muchas gracias. Que no se hable más. ¿Hasta qué hora puedo ir por mis boletos? Hasta la hora que... Siete. Hora de oficina. A las 7 o en la mañana, como se le haga más fácil a usted. Perfectamente. No, a ver si hoy mismo voy en la tarde. Por aquí lo saludamos. Muchas gracias. Amable, gracias. Pórtese mal. Oye, ahorita que dijo el Gerardo, te vas a morir. Tenía una amiga, tenía una sobrinita que era bien travisilla. Y luego cuando como yo no le caía muy bien, me decía, Javier, te vas a morir. sí, ya sé que me voy a morir algún día. No, hoy. Y me daba miedo, ¿no? Ay. Y digo, yo creo que así le pasa un poco a las personas que les dicen, y ahí ya no es broma, ni gracia, que les digan, oiga, pues usted se va a morir, o sea, tiene cáncer y se va a morir. Que te placien, como dicen algunas personas, ¿no? Que te digan, te quedan 3 meses de vida, o va a ser terrible... Bueno, básicamente para quien recibe la noticia, pero yo creo también quien la tiene que dar, ¿no? Ha de ser... Imagínate ponerte en los zapatos de un médico y decirle, ¿sabe qué? Se va a morir, se va a poner duro, mi hermano, pero no precisamente del gusto, sino porque ya se petateó. Y que te den un plazo más o menos aproximado. Fíjate que hace un año y medio, yo creo, murió una cuñada de cáncer precisamente. Pues cuando yo la vi, me dijeron, no, pues le dijeron que dentro de 3 meses. Yo la veía bien, o sea, por fuera se veía bien. Y no, pues dentro del plazo establecido, charrascas. No, hombre. Yo he conocido mucha gente que les han puesto algún plazo fatal y nada. De hecho, todavía siguen ahí vivitos y coleando. Fíjate que desafortunadamente no pudimos conectar. Yo espero que mañana lo podamos hacer con personas, date cuenta que su lugar de reunión, su recinto se llama Casa de Oración, Palabra de Fe. Estuvimos tratando... Cosa religiosa, me imagino. No, bueno, pues no es así como una religión, ¿no? Estuvimos tratando de contactar, de hecho quedamos, pero espero que mañana se logre. Y a través de la oración, la curación a través de la oración, que pudiera ser un tema que abordemos, que me hubiera gustado contrastarlo hoy, frente a este fatalismo que dices tú de los plazos fatales y el hecho de que te escapas de ese plazo fatal, ¿no? Conozco algunas otras personas por ahí que tienen cáncer y que lo llevan bien, que luchan, que combaten, y hay otra gente como que se deja morir, ¿no? Pues sí. Ahora, volviendo al tema con el que dimos inicio al asunto del cáncer, y ahorita, sobre todo con tu experiencia, ¿qué irresponsable ese médico que te dijo que había que descartar un posible cáncer? Porque la única manera en la que uno se le puede diagnosticar, hasta donde yo sé, cáncer, es por medio de una biopsia. Ajá. Cierto es que hay algunos síntomas que te puedan decir. Bueno, la bronca es que es tan asintomático que por eso no pueden prevenirlo, ¿no? Exactamente. Y mira, la otra es, hablábamos de religión, de espiritualidad y demás. Pero mira, que el señor obispo se murió de cáncer y en un 2x3, ¿no? Y rapidito, sí, bastante sí, rápido. Fue. Y por cierto, déjame decirte una cosa. El Tú primer lo entrevistaste changarro, por ahí, ¿no? Exacto. El primer changarro que dio a conocer que el obispo iba a fallecer fue metrohuascalientes.com y después El Sol del Centro. Maldito. Bueno, no. Oye, pues ahora me vas a acusar de ser reportero, joder, con la crisis. pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Esto se llama Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Y a ti qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Para todos los niños y niñas, lo más importante es contar con una familia que los apoye y los quiera. En México, muchas niñas y niños están solos y necesitan una familia. El DIF Nacional trabaja en coordinación con los DIF estatales para agilizar el proceso de adopción en México, para que todas las niñas y niños puedan tener la mejor familia, alcancen su pleno desarrollo y sean felices. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 30 años comprometidos con el desarrollo integral de la niñez mexicana. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Todo listo para que empiece la tertulia. Tertulia Taurina. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Por 10:50 Noticias. Información que sirve. Halloween con Telcel. Un año gratis a dos números. Y además, si tienes un estilo auténtico, llévate un Nokia 5200 con MP3, FM, Bluetooth y cámara por 1,499 pesos. Aceptamos tarjetas de crédito y 6 meses sin intereses con Bancomer. Exterior Bodega Aurrerá Guadalupe. Plaza Universidad frente a Soriana y Plaza San Marcos. Solo en Digital World. Comunicación total. Hola. ¿Dónde aprendiste a picar uñas? En Happy Nails Academy. Ay, ¿crees que yo pueda aprender? Claro. En Happy Nails Academy cuentan con los consultores de más alto nivel y ahí me cambiaron la vida. Ahora soy toda una profesional en la aplicación de uñas. Vive tu training en un ambiente feliz. Somos exclusivos de Kobe Natural Nails. 916-5497. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Nuestros teléfonos en el estudio son 918-2370. Suéltalos. Por eso están peleando. 918-2371 y 918-2372. Llámenos, tenemos hoy una excelente promoción. Tenemos a alguien en la línea. Bueno. Bueno. ¿Sí? Lupita Córdoba. Sí, ella habla. ¿Cómo está? Habla Gerardo Pasillas. Oiga, le queremos preguntar a usted como integrante de Agua Clara, ¿cuál es el apoyo que dan ustedes a las personas que se les detecta cáncer? Hoy que estamos hablando del tema muerte por cáncer. Mira, en este centro comunitario de salud mental, de la Secretaría de Salud, lo que hacemos nosotros es, podemos proporcionar dos apoyos. En primer lugar, a la persona que está, que ya se le ha diagnosticado cáncer, pues viene a una serie de terapias para que pueda empezar a trabajar. Si es un cáncer terminal, pues sí, va a necesitar trabajar las relaciones interpersonales con su familia, los procesos afectivos con los miembros de su familia, pero sobre todo que empiece a trabajar su autocuidado, ¿verdad? Autocuidado psicológico, porque sabemos que el médico le dará lo que corresponde, el tratamiento que corresponde desde el punto de vista de la medicina, pero nosotros lo vamos a empezar a trabajar desde el punto de vista emocional. ¿Es difícil que acepten ese padecimiento? ¿Perdón? ¿Es muy difícil que acepten ese padecimiento? Es que algunas personas que refieren de algunas instituciones de salud, por supuesto, y que nos llegan a Agua Clara, es porque no aceptan o tienen mucho miedo o tienen una gran un gran coraje. Entonces, tenemos que trabajar todas esas emociones en el paciente. Pero por otra parte, también tenemos que trabajar con la familia para, en primer lugar, que sepa cómo se va a manejar el padecimiento emocionalmente con el paciente. Y en segundo lugar, pues también acomodar las emociones que ellos tienen de tristeza, de coraje, de incertidumbre, de miedo, ¿no? Y entonces se da una terapia familiar y una terapia para con el paciente. Oiga, licenciada Córdoba, le habla Toño Zapata. ¿Y qué tan difícil suele ser para ustedes como profesionales darle la noticia a alguien o participar o estar llevando junto con el paciente la noticia de que pues se va a petatear? Ajá. Mira, cuando ya llega la familia con nosotros es porque ya se le ha dado la noticia. Yo te puedo decir que me ha tocado en lo personal atender a varias familias en donde la mamá es la que tiene cáncer y hay que trabajar con los pequeños. Te estoy hablando de niños de 8, desde 6 a 8 años que me ha tocado en estas familias atender, y con ellos se trabaja el proceso emocional, sobre todo de despedida de la mamá, o simplemente el dolor o el coraje que tienen porque no saben qué va a pasar con su mamá, sobre todo porque las mamás pasan largos periodos en el hospital y los dejan de ver. Entonces los niños no saben por qué de repente su mamá desaparece, o cuando llega la mamá pues viene muy débil o viene sin con algunas cuestiones emocionales de coraje, de miedo, de que no quiere que se le acerquen, en fin. Ajá. Las reacciones emocionales van a depender de cada persona, ¿no? Sí. Oiga, ¿y quiénes son más difíciles para ese proceso, para asimilar su propio fallecimiento o el del familiar? ¿Los niños, la gente entre los 25 y 45 años de edad, o los ancianos? ¿Quiénes son los más complicados para aceptar eso? Mira, no nos ha tocado atender a ancianos en ese sentido. Yo te hablo de gente en promedio de los 25 a los 45, 50 años. Y bueno, por supuesto que es difícil entender que su padecimiento es degenerativo y que solamente van a estar yendo a terapia psicológica para acomodar algunas cuestiones emocionales, pero sí es difícil, definitivamente. No importa si es un niño o un adulto, de todas maneras es difícil aceptar, sobre todo no tanto la muerte, sino el deterioro de su organismo después de los tratamientos, o la acomodación de su organismo después de los tratamientos. Sí, oiga, licenciada, una pregunta. Bueno, pues el programa se llama Ya no hay respeto, pero bueno, pues obviamente que yo creo que los seres humanos le tenemos mucho respeto a la vida propia, pero más a la muerte. Claro. Pero ¿no habría manera, por ejemplo, de que en vez de que la muerte fuera algo así triste, algo así que fuera tan traumático, no sé, hacerlo pasar por algo más que nada, más como una especie de transición, o en todo caso como un proceso natural del ser humano, algo por lo que todos de una u otra manera vamos a pasar, en vez de que sea algo así tan doloroso, algo sobre todo para los pequeños, que no fuera tan difícil? Así es. Mira, por supuesto que existen teorías psicológicas, como por ejemplo la logoterapia, que te permite extrapolar el dolor en algo positivo, como por ejemplo una oportunidad a través del dolor, en este caso por la muerte o por la cercanía de muerte, te permite extrapolar, por ejemplo, necesidades, deseos, cerrar círculos, despedirte de la familia en positivo, y sobre todo algo muy importante, yo te puedo decir en la experiencia terapéutica con estas personas, que les permite despedirse en salud y en vida de la gente que les rodea, ¿no? Entonces, por supuesto, existen teorías psicológicas que te permiten el dolor transformarlo en una oportunidad para actuar, para cambiar de actitud, para... Claro, el dolor físico siempre será temido, que trabajarse con un médico, pero sí, el dolor psicológico, yo creo que si tienes tú la oportunidad de despedirte de tus seres queridos, y sobre todo algo muy importante, de disfrutar su compañía, el afecto, de disfrutar la relación que puedes tener en el transcurso de tu padecimiento, pues mejoras tu calidad de vida, por supuesto. Así es. Y eso le ayuda un poco también, ¿no? Claro. Mucho mejor. Por supuesto. Así es. Licenciada Lupita Córdoba, ¿a dónde, a todos, para nuestros radioescuchas que están escuchando? A ¿dónde se pueden comunicar ellos para tener más información sobre los servicios que ustedes ofrecen? La clínica de Agua Clara está atrás en el complejo médico Tercer Milenio. Estamos en el 977-5240 y 977-1558. Okay. Es el Centro Comunitario de Salud Mental Agua Clara. Correcto. Licenciada Córdoba, le agradecemos mucho. Saludos al doctor Grijalva, por favor. Sí, gracias. Y saludos a usted, por supuesto, y muchísimas gracias por su participación. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Es difícil, es muy, muy difícil abordar este tipo de cuestiones, sobre todo pues, desde la perspectiva. Aquí hasta la risa se nos quita, ¿verdad? No, uy. Pero mira, insisto yo, bueno, y fíjate que a pesar de todo, es un tema, a pesar de que es un tema difícil. Bueno, si tradicionalmente a los humanos nos encanta abordar el tema de la muerte con una cara con cara larga, hombre, si celebramos el nacimiento, ¿por qué no pensar en poder celebrar la muerte, el paso hacia otro changarro, vamos? O sea, el colgar los tenis, ¿por qué necesariamente tiene que ser un proceso así de duelo? ¿Por qué? Explícame tú. Yo creo que más que como la muerte en sí misma es el dolor de no volver a ver a alguien, ¿no? Es la ausencia lo que cala. Entonces, a final de cuentas, el dolor no es del que se va a morir o el del que se murió, sino del que deja de ver al mono o a la mona o al niño o a la niña. Déjame decirte que yo, siendo padre de cuatro changos, obviamente que a mí el pensar en que pudiera alguno de ellos irse ahora sí que al otro vecindario, es lo te que sobrecoge. Menos lo que menos yo quisiera ver. Pero pues, claro. Y obviamente que dicen yo como que padre, es el dolor mayor, es sí, que te perdieron, preferiría mejor que irme al Valle de las Calacas antes que a ellos, por supuesto. Y obviamente antes que a mí. ¡Ay, ya es un corte! ¡Híjole, qué rápido se va este changarro! Pero bueno, el teléfono en el estudio es el 918-2370. ¡Llámenos! ¡Estamos hablando de la huesuda! Ya no hay respeto. Continuamos. 39 aniversarios celebramos en Soriana. Para tus niños, hoy te regalamos 20% en dinero electrónico en todos los dulces y chocolates. Además, aprovecha 20% en dinero electrónico en todos los artículos de Halloween. ¡Te esperamos! 39 aniversario. Hasta octubre 29 o agotar existencias. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Como periodista, tengo el derecho de expresarme con libertad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me defiende. Por eso es bueno que exista la CNDH, que protege nuestro derecho de informar a la sociedad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. Son derechos con nuestros derechos. Comisión Nacional. Una ventana al desarrollo. Si cambia tu mundo, cambia tu vida. En este programa encontrarás el porqué y cómo para vivir mejor. El arte de vivir o saber vivir. Descubre que la salud está en la mente. Te esperamos de lunes a viernes en punto de la 1:00 p.m. Si cambia tu mundo, cambia tu vida. 1050 Noticias. Información que sirve. El crimen organizado no conoce fronteras. Para complementar los esfuerzos del gobierno federal en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, el presidente Felipe Calderón ha impulsado esquemas de cooperación internacional, como la Iniciativa Mérida, un acuerdo entre México y Estados Unidos que permitirá combatir el tráfico de armas hacia nuestro país y transferir tecnología de punta para la lucha contra las organizaciones criminales en ambos lados de la frontera. Con esta iniciativa, México da un paso más en la lucha contra el crimen organizado. El objetivo, que la droga no llegue a tus hijos. Gobierno de la República. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¡Gratis! Bueno, y estamos de regreso. Y ahora sí, déjame decirte que yo insisto. A lo mejor es... ya no hay respeto. Pero a final de cuentas, los gachos, los mala onda, somos los que nos quedamos aquí en la tierra, porque somos los que hacemos toda esa alaraca alrededor de la muerte de un ser querido. Sí, y yo creo que eso es mucho. Y se me hace en buena medida los remordimientos, ¿no? Y luego así como que ya están ahí bajando el féretro y yo me quiero ir, échenme mi correo. La verdad es que más que no se animarían, ¿eh? Habría que preguntarle ahora que tengamos invitado a los joyeros que hacen joyos en el panteón. Ándale, que los vamos a tener. A ver si es cierto que alguien se anima a aventarse ahí. Yo creo que es un tanto el remordimiento, te digo, el dolor, finalmente, de no volver a ver al ser querido. Y bueno, mira, déjame decirte que pues, con toda franqueza, exención, libertad o franquicia, ¿ya? Los diccionarios son un encanto. Que todo el drama alrededor, por ejemplo, pues obviamente que primero, pues sacar, imagínate, el cuerpo del, ahora sí que del recién fallecido. Ajá. Del hospital, en este caso, que sea por enfermedad. Y luego después el proceso, pues del embalsamamiento o de la cremación. Y todo eso, todo ese alarde de tarugadas que se hacen alrededor de la muerte de alguien es simple y sencillamente para hacernos sentir menos peor entre más gastemos en ese en el proceso. Sí, sí, sí. Ocurre que nunca visitan a los papás y de pronto se mueren y entonces y andamos el mejor, ya el mejor era el mejor papá. No. Okay. El mejor féretro, el mejor ataúd, sí. El más caro, misa. Me vale gorro. Sí. El terreno más bonito, las flores más grandes. Todo, porque era el mejor papá, la mejor mamá. Oye, o el sabes, mejor hijo. Es una señora gringa que vino con su marido a estas celebraciones que hacen en Pátzcuaro, bueno, que en general todo el país. Y entonces se empezó a visitar las tumbas. Ajá. Y a leer lo que decían las lápidas, ¿no? Aquí yace el mejor papá y el mejor marido y el mejor. Y entonces ella preguntarle a los del panteón: oiga, ¿y aquí dónde enterrar a los hijos de la jijurria? Dijo, porque aquí pura gente buena, era la mejor mamá, el mejor papá, esposo cariñoso, fiel. Amado y todo, ¿no? Sí, bueno, no, y hasta daba el chivo. Exactamente. Pero bueno, este tema, independientemente de que es espeluznante, horripilante, horrendo, horroroso, ¡horrible! ¿Algo tienes tú por ahí que veo que estás sosteniendo un papelito? No, es algo que escribí hace tiempo. ¿Hace cuánto? Tenemos a don Pedro Silva, ya se me está. Don Pedro Silva. Buenas tardes. Uy, las bolas, ¿no? Fíjate que eso me gusta mucho, que ya empiece el auditorio a agarrar la onda y la sintonía de este programa. A sus órganos, don Pedro. Oiga, pues esto de la muerte, yo pienso que todos le tenemos miedo, ¿no? Todos. Pero yo digo que hay quien dice que tuvo una muerte muy fea, muy dura, y lo dicen de otros que no, ese tuvo una muerte muy tranquila, una muerte muy bien, que ni no, parpadeó. Pero yo lo que digo, pues sabe qué se sentirá morir. A lo mejor, aunque uno piense que tuvo una muerte tranquila, quién sabe qué sentiría al final. Sí. Y yo digo que la muerte es el misterio más difícil para los vivos de descifrar, pero es el más seguro que vamos a aclarar muy bien todo. Sin duda alguna, mi estimado don Pedro. No van a quedar sombras de duda. Oiga, y luego, ¿qué opinan ustedes de que se les cante a los muertos en sus tumbas? Yo, a mí me ha tocado, porque como yo me dedico a la música... Ah, mira. A mí me ha tocado cantar en el panteón. Sí, es curioso. Bueno, hay gente que le lleva mariachi, le lleva tambora... Y hay incluso canciones por ahí que cuando me muera llévenme la tambora y demás. En lo personal, a mí no me gusta la idea. No sé, Toño, ¿qué opine? Francamente, a mí también como que se me hace todavía agregarle más dolor a los que estamos dejando atrás. Porque con ese asunto de que, ¡ay, la canción que le gustaba a mi papá, a mi tío, a mi sobrino! Ay, ¿a dónde va veloz y fatigada? Son jaladas. A mí se me hace una auténtica sangronada, pero... Es muy respetable, ¿no? Es muy respetable, pero pues a usted le da de comer de vez en cuando, ¿poco no? ¿Hacer eso? Sí. Pues sí, ¿no? Sí, pues sí, ya lleva uno al panteón, ya cada quien pide sus canciones, según para el muerto que tengan ahí. Sí. Eso es tener desvergüenza. Depende. Por ejemplo, hay personas que se dedican a la música... Y sus compañeros músicos le llevan ahí su despedida. No sé, me acuerdo de uno de los hermanos Romero. Me acuerdo de un mariachi que falleció hace poco, Nicolás. He visto pues algunas que les llevan música. Porque fue parte de su vida, ¿no? Quizá a otros les lleven oraciones, a otros discursos. ¿Qué sé yo? Yo creo que sería de acuerdo a cómo vivieron. Pero, en lo personal, insisto, me parece ocioso el asunto, porque el muerto ya ni oye, o sea... No, ¿para qué, no? Eso se queda más bien para los vivos. Sí, yo creo que finalmente la muerte es un festejo de los vivos, ¿no? Eso es una realidad. Eso, ¿no? ¿O usted qué opina, don Pedro? No, pues ya todo es los vivos, son puros recuerdos de los vivos. Sí, exactamente, y bueno, yo creo que aquí el otro día hablaba Toño de que luego se abraza uno a una religión, a una creencia, en el afán de mantener una esperanza, de reencontrarnos. Finalmente los musulmanes, por ejemplo, critican mucho al mundo occidental porque dicen que dónde está su fe y sus creencias si siempre que se muere alguien están llorando, y para ellos, digo, hasta suicidarse es una fiesta y un acto de heroísmo, ¿no? Pero bueno, son visiones distintas de la muerte, que yo creo que a final de cuentas duele y da miedito. No sé tú, Toño. Sí, da miedito, ¿sabes? Pero ¿por qué? Bueno, miedote, ¿eh? Miedote era lo que iba a decir yo. ¿Verdad? Pues sí. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me da más miedo de la muerte? Morirte. Bueno, dejar de existir. Sí, dejar pendientes con respecto a precisamente a mis hijos, ajá, a mi esposa. Eso es lo único que me da. A mí sí me gustaría darme cuenta del momento en el que me estoy muriendo. Ajá. No me gustaría pasar a mejor vida, o bueno, eso dicen, de una manera inmediata en la cual uno ni cuenta. Exacto, ni cuenta te das. Eso de morir, fallecer. Fenecer. O pasar a la defunción. Obituar. Expirar. Tener fin. Estirar la pata. Ponerse tieso. La aniquilación. Ajá. Eso a mí, sinceramente, me da lo mismo. Lo mismo. Pero sí me quiero dar cuenta. La forma como. Sí. Pues sí. Don Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Ándele. Estamos aquí para servirle. Ándele. Muchísimas gracias. Ese fue don Pedro Silva. Perdón, Javier. Tenemos adelante, otra llamada. ¿Quién está por ahí? No tenemos llamada. ¿No tenemos llamada? No hay llamada telefónica. Bueno, aquí tenemos todavía los pases. Bueno, yo decía que había escrito algo y hablábamos de la. Ahí está la llamada otra vez. Ahí está. Vamos la llamada. A ver, ahora sí entramos al aire. Bueno. Adelante, bueno. Buenas tardes. Bueno. ¿Sí? Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es el regidor Francisco Hernández del municipio de Jesús María. ¿Te acuerdas que en programas anteriores habíamos tocado el tema de los table dance que se iban a abrir en Jesús María? Ah, sí, hablando de ovnis, ¿verdad? Bueno, pues hoy hubo sesión de cabildo. Ajá. No sé qué mejor, tiene que ver mejor, con el table. No, bueno, lo que pasa mejor es que... Mejor que el regidor nos cuente cómo quieren disfrazar los permisos. Cuéntenos, regidor. A ver, déchale, a ver, venga. Primicia, ¿eh? Venga, a sus órdenes, regidor. ¿Qué está sucediendo ahí en Jesús María con respecto a los table dance? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes, los órdenes. Oiga, regidor, ¿qué nos puede comentar acerca de la reunión de cabildo que tuvieron hoy para aprobar los famosos table dance, o cómo los quieren disfrazar ahora esos tuburios? No hay tal aprobación, no hay ninguna aprobación al respecto. Entonces, ¿qué se estaba tratando hoy en el cabildo? Porque me dijeron que iba a ser uno de los puntos para disfrazar un poquito las licencias, no como table dance, porque no está jurídicamente en el cabildo, en el bando del cabildo. Estaba mencionando lo que se refiere al rubro de centros nocturnos. No es table dance, sino es el rubro de centros nocturnos, en el cual se pretende modificar precisamente lo que refiere a la definición del centro nocturno. Pero en el centro nocturno entraría ese tipo de espectáculos, ¿no, regidor? No, inclusive se mencionó la manera de los actos, de los que se mencionan en lo referente a un centro nocturno, ¿verdad?, en donde se está prohibiendo bailes tipo erótico, tocamientos, y ese tipo de situaciones que se dan en estos lugares. Oiga, entonces no va a haber encuere ni va a haber pelos de Jesús María. No, absolutamente no. Y precisamente como regidor de Estación Priista no se permitirá ese tipo de situaciones en Jesús María. Oiga, regidor, le habla Toño Zapata. ¿No le hace que se les vaya el turismo a otro lado? No creo que sea turismo, ¿eh? ¿Cómo no? Pues si, oiga, no, imagínese, no. Después de una guarapeta, ¿a poco no diría, oye, pues vamos a ver ahí a las brujas, pero de Jesús María? No. Absolutamente nada de eso. No es turismo. Yo creo que el turismo es otra cosa, ¿no? No es irse de farra a antro. Entonces, ¿cómo quedó la votación, señor regidor? ¿O hubo...? Para el día siguiente hubo suspensión de se pospuso el punto para mañana a las 10 de la mañana. Pero sigue en la postura, no a las encueratrices. No los table dance. No. ¿Y no los van a mayoritear? Espero que no. De mi parte estoy haciendo todo lo posible de que no sea así. ¿Cuántos regidores hay de del partido en el poder, Acción Nacional, y ustedes que son oposición, cuántos son? Mira, somos nada más dos del PRI y uno de Convergencia. ¿Y todos los restantes son Acción Nacional? ¿Y cuántos son? Siete. Oiga, y una pregunta, ¿usted cree que en todo caso les podrían mayoritear entonces la aprobación a favor de los table dance o de los centros nocturnos? Pues si se lo proponen, sí, ya que tienen la mayoría, ¿verdad? Entonces quiere decir que entonces, si se aprueba, sería cuestión del Partido Acción Nacional la aprobación de estos centros nocturnos. En efectivo. O a crédito, dependiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, regidor, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Ándale, hasta luego. Fue el regidor. Regidor Francisco Hernández, del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, ya escuchamos que si los panistas quieren, lo van a mayoritear y va a haber pelos. Pero bueno, eso sería para poner duras otras cosas, otras partes del cuerpo. Pero en este caso, bueno, ahora sí ya podemos regresar al asunto de los muertos. Pero antes nos vamos a un corte publicitario. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71 y 72. Ya no hay respeto. Continuamos. Seguridad, libertad y salud financiera a través de la orientación en la voz de los expertos. Haz de tu tiempo el mejor aliado de tu economía y de la prosperidad tu estilo de vida. Dinero a tu alcance. De 11 a 12 del día por 1050 Noticias. A partir de ahora, todos los almacenes, bancos y comercios del país están obligados a informarte el costo anual total del producto o servicio que vayas a comprar. Con esta nueva ley que el Senado aprobó, ya sabrás finalmente cuánto vas a pagar. Donde compres o pidas crédito, pregunta por el CAT. Es lo justo. En el Senado de la República, vemos por ti. ¡Uno, dos, tres! ¡Vámonos de viaje ya! Viajes a lugares modernos. Turismo de moda. Divertido para amigos. Divertido para la familia. Turismo Macías, la agencia joven que estabas buscando. Nieto 414 entre F. Elizondo y Matamoros Centro. Turismo Macías, 918-7111. ¡Consar! Cuando en tu vida laboral llegues a la meta, con algo debes tú contar y será tu cuenta. Tu cuenta del retiro que Consar protege. Que hoy debes tú cuidar para que más te deje. Acércate a Consar. La decisión que tomes hoy hará crecer tu pensión mañana. Consar. 01-800-500-00747 o www.consar.gov.mx. Cuando en tu vida laboral llegues a la meta, con algo debes tú contar y será tu cuenta. Consar. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71 y 72. Todavía tenemos boletos para la función de Las Sombras Chinescas. Este próximo 2 de noviembre a las 11 de la mañana. Llámenos para que se vaya gratis a esa interesantísima función. Y le recuerdo a usted que para chatear con nosotros, pues hombre, nada más escriba en su Messenger, ya sea de Yahoo o de MSN, jazapata@hotmail.com. Si lo puedes deletrear mejor, no, jazapata. J-A Zapata. O sea que son las iniciales de Juan Antonio. José Antonio. No le digo. jazapata@hotmail.com para que entonces se ponga a chatear aquí con nosotros en el estudio. También a nuestros correos electrónicos, ya no hay respeto @yahoo.com. ¿Y el tuyo cuál es? El mío es ya no hay respeto javier@yahoo.com. Y ahí estamos a sus órdenes. Correcto. También a través de metroaguascalientes.com usted se puede escuchar todos nuestros programas desde que empezó este reverendo relajo. Y tenemos ya una llamada por ahí. Bueno. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. A sus órdenes. Oye, ¿qué dejas sobre lo que están hablando ahorita del table? De los que a ver, sobre el table. Venga. A ver, venga, sobre el table. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ángel Hernández. Muy bien. Mire, estoy viendo que ustedes dicen que pelos y pelos, que se ponga más sabroso. Pues aunque no tengan pelos, están sabrosos. También los doraditos son bonitos. ¿Qué quieres? ¡Qué barbaridad! ¿Cortar hasta las narices? Nos pusimos colorados. No sé qué. Pero es la opinión del público. Bueno. No necesariamente tenemos. Hay compartir, sí. Pues sí, hay cada quien, ¿no? Así que cada quien. O sea que usted está en favor de que abran los tables, Jesús María. No, pues yo diría que los que abrieran unos. unos dos aquí en Aguascalientes y otro en Jesús María. En caso de que cierren uno de aquí, pues a uno de Jesús María, y cierran el de Jesús María, pues vienen para acá, pues tan bonito. Ay, y no lo regañan. ¿O no? ¿Qué usted qué opina? No, no, pues yo soy de la idea de que, bueno, pues ahora sí que cada... Es como la llamada a esa misa. Sí, sí, el que sí. va, el que quiere ir, va. Y el que no, pues no. Así de sencillo. Sí, sí, sí. Bueno. Esa sería la cuestión. Es Así que si usted quiere ir, pues piche la ida. O las fichas de perdido, joder. Pues pica la avenida mejor también. Sí, también. Así nos ponemos parejitos todos. Ándale, pues. Le agradecemos mucho su llamada. Y sí, tomamos en cuenta su voto. Y sí, para ahorita decirle al regidor que ahí tiene un voto a favor con el asunto de los table dance. Tenemos, me dijo Gerardo que tenemos otra llamada, ¿no, verdad? No, bueno. No, ahí está. Ahí está. Pero bueno, a ver, ¿querías tú comentar, Javier? Ah, no, ahora lo que, sí, ya estamos platicando, regresando al tema, ¿no? Ajá. De que a la gente que se queda, pues es como que lo que... lo atormenta son los remordimientos, ¿no? Así eso, como que, eso ay, debí haber sido más buena onda, debí haber sido... Sí, pero bueno, ahora vamos con el doctor. Vamos, estábamos hablando precisamente sobre cuestiones de oncología, la temidísima enfermedad del cáncer, y por fin tenemos en la línea telefónica al doctor Hugo Moreno. Buenas Hugo tardes. Moreno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, doctor. Tratando de tomarnos con buen humor la vida, doctor. Pues así es. Así es. Que es muy breve y hay que tomarla con el mejor humor del mundo. Le agradecemos mucho habernos tomado la llamada. Y bueno, para nos quedan nada más unos minutillos, entonces sí. Nos vamos rapidito. ¿Es el cáncer una sentencia irrevocable de muerte, doctor? No lo es. Mira, normalmente la gente liga la palabra cáncer uh-huh. a la palabra muerte. Pero definitivamente el cáncer diagnosticado a tiempo, nosotros tenemos un viejo eslogan que ya lo hemos dicho muchas veces, el cáncer diagnosticado a tiempo es curable y no necesariamente equivale a la palabra muerte. ¿Qué es lo que se necesita para diagnosticar con, ahora sí que fehacientemente, que uno tiene cáncer? Bueno, primero diremos, me parece... ¿Qué es el cáncer, doctor? Sí, para el auditorio, pero... Por favor. Con esta reflexión sobre la muerte, que el cáncer constituye realmente, efectivamente, la segunda causa de muerte en nuestro país después de los 40 años de edad. Uy. O sea, tenemos un problema de salud muy muy grande, salud pública muy grande, con las enfermedades crónico-degenerativas. Y una de ellas es el cáncer. La otra, bueno, ya sabemos que mata a nuestros mexicanos importantemente por las complicaciones, es la diabetes y la hipertensión. Pero el cáncer se prevé que hacia el 2025... va a ser en este país la primera causa de muerte después de los 40 años de edad. O sea que vamos para atrás. Vamos para atrás. ¿Por qué? Porque aparece con mayor frecuencia. Hemos creado, también esto es bueno que el público lo escuche, hemos creado un mundo artificial, un mundo carcinogenético con una gran cantidad de factores importantísimos en la producción del cáncer. Entonces este mundo artificial, llamémosle así, estamos pagando realmente las consecuencias. En los factores importantes que contribuyen, bueno, pues ya lo ven, toda la contaminación de la atmósfera, la contaminación del agua, el tabaquismo importantemente, el uso indiscriminado de insecticidas y el uso de aerosoles, de todo esto que tenemos como química. Yo les daba el ejemplo alguna vez que nuestros abuelos, para oler a rosas, ponían las rosas en el jarrón, y que nosotros para hacerlo agarramos un spray y lo rociamos, ese olor a rosas, y es pura química, y todo eso lo absorbemos. Entonces todo esto definitivamente se prevé, digo, el diagnóstico con mayor frecuencia. Lo importante para la población es realmente el diagnóstico oportuno. En esto que me preguntaba la señorita, le contestaría yo que, bueno, hay que identificar los factores de riesgo para cada uno de los cánceres, pero importantemente sabemos que el cáncer en la mujer es el primerísimo lugar, el cervicuterino a nivel nacional, y el cáncer de mama ocupa el segundo lugar a nivel nacional. Sin embargo, en nuestro estado, y esto hay que recalcarlo, el cáncer de mama ocupa realmente el primer lugar. El cáncer de mama, entonces, después de los 40 años, una mastografía salva vidas. La autoexploración, desde que las jovencitas son adolescentes, hay que enseñárselas a autoexplorarse y hacer definitivamente diagnósticos oportunos. Tú no, Toño, en tú el no, caso del cervicouterino, pues ya sabemos, el Papanicolaou, que es un estudio sencillísimo, no quita más de un minuto de tiempo a los pacientes, es indoloro y es gratuito en todas las instituciones de salud, salva vidas. Oiga, doctor, espérame, déjame preguntarle algo. Tengo que preguntarle algo, sobre todo que Javier está muy preocupado en cuanto a la detección del cáncer de próstata. Ajá. ¿Todavía es necesario el asunto? Definitivamente, miren, los hombres, así como las mujercitas, ya dijimos cervicuterino y mama, en los hombres el primer cáncer es el de próstata en México, seguido por el cáncer de pulmón. El cáncer de próstata, después de los 40 años, lo vemos cada vez con mayor frecuencia. No hay un factor definido. En realidad, se cree que los factores hormonales son importantes. Acuérdense que la próstata, al igual que en la mujer, el cáncer de mama son hormonodependientes, y en este caso el cáncer de próstata por la hormona masculina. Oiga, doctor, perdón que lo interrumpa, pero obviamente que los mexicanos somos muy mexicanos, muy machotes, y obviamente existe detrás del asunto de la próstata. No vamos al médico porque Nos van a... Sí, porque el hombre le van a hacer tacto rectal. ¿Todavía a estas alturas todavía se hace tacto rectal? Sí, nosotros hacemos medición de, campañas para detección oportuna de cáncer de próstata con una medición inicial que se llama antígeno prostático específico. ¿En dónde se hace esto, doctor? Esto se hace en cualquier laboratorio público o privado. Es un antígeno, en realidad es un marcador tumoral. Y la especificidad, como lo dice el nombre, antígeno prostático específico, es hasta del 92%. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tenga el antígeno prostático específico es ir en ayunas, extender un brazo y tomar una muestrita de sangre y ahí sale. Si la medición es alta, ya nos da una sospecha de que podría haber un problema de próstata. Entonces, estos son los pacientes que estamos pasando al consultorio al resto de los estudios. Porque mire, el mexicano efectivamente mandamos a las mujercitas por delante, tú vete a checar el Papanicolaou, vete a hacer la mastografía, y los hombres no acudimos o acudimos difícilmente. No tenemos una cultura, una educación médica de salud, y entonces empujamos a la mujer, pero nosotros no lo hacemos. Entonces el gran compromiso con todos sus radioescuchas es que la gente después de los 40 años acuda a hacerse. Es un estudio sencillo, es económico y es un marcador tumoral importante. Si el paciente sale con este marcador elevado, diríamos que entonces debe pasar por el tacto rectal. Si el tacto rectal demuestra alguna nodulación en la próstata, entonces hay que pasarlo a un ultrasonido prostático y posteriormente una biopsia. Pero hay que tener mucho cuidado. El cáncer de próstata es el número uno en hombres y cada vez lo diagnosticamos en gente más joven. Antes esperábamos que el viejito, bueno, la persona mayor de 70 años fuera el que tuviera estos problemas, y ahora no, lo estamos diagnosticando cada vez con mayor frecuencia en gente joven. Doctor, dos preguntas rapiditas. Sí. Una, habla usted de prevención. ¿No hace falta campañas así que masivas, así como las de vacunación, que nos permitieran detectar todo este tipo de problemas entre la población? Eso claro. Por un lado. Por la otra, ¿cuál es el problema que impide lograr una curación, digamos? Porque de pronto así la ciencia se vence, se rinde frente al cáncer. Mire, para contestar la primera pregunta, sí se hace. El problema es que no acudimos. No ha tenido todo el impacto que se quisiera. Nosotros en la Asociación de Lucha contra el Cáncer, que es una asociación que fundamos hace 9 años, parte de nuestra tarea precisamente es la educación de las personas. Y vamos a las preparatorias, vamos a las escuelas, a las universidades, porque hay que preparar a la gente joven, en realidad, y obviamente la población adulta, que es la que tiene mayor riesgo. Pero si sí, decidimos realmente la educación de la gente en esa cultura de salud que tienen otros países, a diferencia de los nuestros, difícilmente, y es muy difícil, de verdad, el problema educacional en México es severo, y entonces escarbar de raíz o sacar de raíz los problemas no es tan fácil. Esa es una. Y la otra pregunta, ¿cuál fue, perdón? pues de hecho ya se nos acabó la, ¿por qué la ciencia se vence frente al cáncer? Doctor, sí. Desafortunadamente para nosotros se acabó el tiempo. Le quisiéramos pedir si podemos continuar esta charla en el curso de la semana o en los días subsecuentes. ¿Cómo no? Usted tiene mi teléfono, me llama y claro. Muchísimas gracias, muy agradecido por la invitación. Muchas gracias, doctor. Si nos quiere dar su teléfono por si alguien quiere consultarlo. Si alguien quiere saber. Sí, mire, estoy ahorita en el consultorio en la tarde en el 914-3286. ¿Ubicado en? ¿Mande? ¿En dónde está ubicado? Está ubicado en Cordillera de los Alpes, número 130 Oriente, fraccionamiento Jardines de la Concepción. Muchas gracias, doctor. Es unidad oncológica integral y ahí estoy a sus órdenes, cualquier duda. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy doctor. Agradecidos. Ustedes, Muy bien. Que tengan buen día. Felicidades a Salvador Macías y a Abel Castañeda Santos, que fueron los que se llevaron los boletos. Todavía tenemos boletos, así que ya será hasta mañana. Esto fue Ya No Hay Respeto. Buenas tardes.